Que llueva café en el campo. Ya Ea. llovió. En el campo. ¡Uja! Chiquitán, chiquititán. Oh, mira, esto son las manos. Qué hijas de puta las manos. Como las odio. ¡Vamos! Bueno. 6:20 de la tarde. Yo quería haber empezado antes de las 6 porque me quiero ir a las 7. ¿Vale? Eso bueno, ya no va a poder ser. No, ya a no ser que tengas una máquina del tiempo y eso ya es de la temporada anterior. Efectivamente. Así que nada, vamos a ir avanzando, ¿vale? Y que sea lo que tenga que pasar. Como esto es una casa, si tiene que sonar el timbre, y si tiene que sonar el timbre, que suene. ¿Vale? ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 5 de la 10ª temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado del reproductor. Aquí estamos un mes más con el programa Impar, el programa que dedicamos solo a las noticias y a la actualidad, con este nuevo formato en el que empezamos repasando lo más importante o no del mundillo de la cultura popular. Con buen humor. Y de forma totalmente original, sin copiar a nadie. Oh, mentira. Y empiezo contándote que Bobby Kotick, el hombre asqueroso, el CEO de Activision Blizzard, ha negado recientemente en una entrevista a Variety que exista una cultura del acoso a la compañía y que la culpa la tienen tanto los medios, como siempre, y, cito, un movimiento laboral muy agresivo. Es decir, que le echa la culpa a los sindicatos. Como dos cabezas de niño chiquitico, así, mira, ahí. Claro que sí, campeón, crack fiera. Eso es lo que pasa cuando dejas entrar a los sindicatos estos a hacer cosas de rojos como mediar contra el acoso laboral, la discriminación laboral, el suicidio de una trabajadora o impedir de tener una habitación en honor a Bill Cosby, famoso depredador sexual y actor en sus ratos libres. Es que esta generación de cristal no sabe aguantar una broma. Que es que había mujeres en la compañía que se quejaban de que les robaban la leche materna de la sala de lactancia. Oye, que nunca se sabe cuándo te va a hacer falta leche para un cortado y compartir es vivir. ¿Estoy de cachondeo? Culpa de los sindicatos también es que mientras el hombre asqueroso abría la boca, la propia Activision publicaba un informe donde se confirmaban 29 nuevos casos de acoso. Esto es lo que pasa, pues bueno, pues cuando tienes un sindicato rojo y no uno amarillo. O vertical, que es como le gustan a Santi. Ya nos han bautizado fachas. Y hablando de gente asquerosa, así en general, ¿os acordáis de Dallas? Ahí, qué poco. Qué poco, digo. Sí, sí. ¿Qué es ese? Efectivamente. El famoso youtuber, o lo que sea, Dallas Review, más famoso en sus últimos años por sus polémicas que por su contenido, ha sido condenado por un juez de Barcelona por difamar al que fuera su ex-suegro después de haberle llamado en sus vídeos maltratador, delincuente o agresor de mierda. O sea, la justicia, como siempre, coartando la libertad de expresión. Está esto y lo de Baltonic. Pero esto es menos grave, porque no lo ha dicho cantando un rap. ¡Ay, esa época dorada de YouTube! ¿Os acordáis cuando esta gente era famosa por hacer vídeos de videojuegos? Y no por ser trozos de mierda con ojos. Cuando hacían vídeos del Minecraft. Ahora Dallas los hace del Mein Kampf. En fin, el juez ordena al youtuber a publicar un vídeo a la semana durante un mes en su canal leyendo la sentencia. Y, ojo, al mismo volumen y velocidad que los vídeos que originaron la demanda para evitar problemas y situaciones vergonzantes que ya hemos visto, por ejemplo, en la tele pública hace años. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. Pero no hay mal que por bien no venga, para la gente normal, digo, porque la sentencia asesta un duro golpe al último objetivo de Dallas, y es que, como si de un supervillano se tratara, el youtuber quería crear un laboratorio para investigar cómo alcanzar la inmortalidad. Que si ya has pesado ahora, imagínatelo siendo inmortal, dando turras sine die, como José Manuel Soto o Serpa, alcanzar la vida eterna le resultará ahora un poquito más difícil al tener que indemnizar al denunciante con 12.000 euros. Poco me parece. Y el que parecía que podía ser un aspirante a juego del año y una de las grandes bazas de Microsoft para este 2023 se ha dado tremenda hostia. Hablamos de Redfall, cuyos graves fallos de rendimiento, tanto en consola como en ordenador, ha generado una ola de críticas negativas provocando la pérdida masiva de jugadores en las últimas semanas. Redfall, lo nuevo de Arkane, se une así a las grandes apuestas del año que prometían comerse el mundo y que se comieron un mojón, como el juego de Gollum, Ciudadanos o las esperanzas de la izquierda española. ¡Su puta madre! Y luego está la cosa esa que mandamos a Eurovisión, aunque ahí ya sabíamos todos lo que iba a pasar. De todas estas cosas y muchas más, o no, o de ninguna, vete a saber, hablaremos en el episodio de hoy. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que siempre rinde homenajes cuando nos empiezan a faltar los referentes, ya lo sabéis, y hace unas semanas se nos ha ido simplemente la mejor. Y con la gran tina de fondo saludamos ya al resto de seres humanos o lo que sea que nos acompañan hoy. Por ejemplo, al otro lado del cable gordo desde Valdemordor. Jojo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desde el otro lado del cable gordo, pibe. Yo te sigo escuchando como con la voz más grave. Es que no es Jojo. Claro, soy el hermano de un malvado. Es un señor que hemos encontrado en el parque. Tengo bigote y estoy medio calvo. Bueno, Víctor no está hoy aquí porque decía que tenía una fiesta y que había y se había gastado 30 euros. La que le va a dar esto. Porque también tiene bigote y medio, está medio calvo. No también, claro, eso es. Lo que le va a dar fiesta también tiene bigote y medio calvo. No sabemos más. Luego tenemos también a Guaz y a Puni, que ya les habéis escuchado. Yo es que como me has llamado ser humano, me he venido arriba ya. Digo, joder, cuando me dices algo bonito, digo, bastante sí, o sea, difícil es que no moje después de esto. Claro. Tenemos más cosas, ahora iremos, pero servidor Michael, que también he venido directamente desde Radio La Habana, según la inteligencia artificial, manda cojones. Pero bueno, oye. Me encanta que uno nos definas como ser humanos y otros como cosas. Sí. Por llegar tarde. Por llegar tarde. Bueno, programa 5, programa con rima y seguimos con novedades, como hemos dicho. Esta se ha hecho de rogar hoy más que nunca. Hemos tardado un poco más en incorporarla al programa, pero bueno, más vale tarde que tal. Es que lo de que lo llevo mal, entonces voy a meterle caña durante todo el programa. Bueno, ¿sabéis eso de que el podcasting es un campo de nabos? Que la mayoría de podcasts son un grupo de hombres blancos heterosexuales hablando de sus movidas. Bueno, pues en La Casa de mi Hermano hemos querido cambiar eso. Hemos querido hacerlo, pero no hemos podido. Así que incorporamos a la plantilla a otro hombre blanco. Su sexualidad ni la sabemos ni nos importa. Directamente desde el ático del pánico le damos la bienvenida a Benny. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por admitirme en vuestro club de hombres blancos, porque yo no soy blanco. Es lo que te iba a decir, que muy blanco no eres, y además de Cuenca, pues poco blanco bueno, puede ser. ¿En Cuenca hay blancos? Es que va a haber blancos con la que está cayendo claro. Ahí. A ver, ahí con Cuenca. Cuenca es el Nueva Orleans de España. Yo pensé que era Murcia. Es exactamente igual. O sea, los pantanos. Sí. Los conciertos Dixie ahí, los cocodrilos, todo. Los cocodrilos, el vudú claro, conquense, que siempre es conquense, sí, el vudú, famoso vudú conquense, efectivamente. Me encanta vudú conquense. Yo es que solo de Cuenca solo he estado en Carrascosa del Campo y vi mucho vudú allí. Recordad claro. Que Conan es de Cuenca. Claro. Nació en Conan Cuenca. Se grabó en Cuenca. Conan se crió en Cuenca, o sea, la verdad es que es una de las cosas más famosas que tiene Cuenca, Conan. Conan y el vudú. El vudú lo hacemos en vez de muñecos utilizamos tarajos, ¿sabes? Ay, cogemos el eso es, eso y, es. Efectivamente. Es nuestro bueno, muñeco vudú. Bueno, yo tenía la ilusión de incorporar al programa al Tito Berni del PSOE de Canarias, pero bueno, por lo que sea le venía Benny mal, así que tenemos a Benny. Cuéntale a la audiencia quién eres, a qué dedicas el tiempo libre y sobre todo qué es eso del ático del pánico. Vamos a hacer la promoción. Perdón. Bueno, pues soy Benny Díaz. Soy un ser humano, hasta donde yo sé. ¡Soy un ser humano! Aunque me habéis definido como cosa. No pasa nada, me lo merezco por llegar tarde. Nada, pues soy vuestro amigo, el periodista canábico. Hago Informe 420 en Marihuana Televisión. También soy el próximo sexidente de Lo Soy el Cogollo. No se sabe cómo nos hemos conocido esta persona. No. Efectivamente. O sea, me habéis traído no comparte gustos que no, con nosotros. Me habéis traído. No, perdone. Un fumeta ilustrado. Un fumeta claro. Y periodista. Es periodista. Es periodista. O sea, lo peor. Yo busqué gente con diploma de radio, pero no queda. O sea, es peor ser periodista que fumeta. Sí, hombre, vamos, por supuesto. Claro. Ambos inventan cosas. Sí, eso es verdad. Unos lo hacen por dinero y otro por gusto. Cero invención. Y todos trabajan sobre el papel. También es cierto. Bueno. Es que bien traído, tío. Hasta que se inventa el porro digital. Bueno. Y nada, pues hago eso de momento para vivir, trabajo en publicidad. ahora. Antes estaba escribiendo en cannabis.es y el Ático del Pánico es el canal que tengo en Instagram con mi nombre, Benidíaz-bajo, y en el que hablo de, pues, de coleccionables, de cine, ahora más de cine, de cintas de VHS, porque estoy enfermo de la puta cabeza. Y entonces, pues, lo que ha hecho, dedico... que llegues tarde, porque has llegado con la cinta VHS bajo el brazo. Sí. Entonces, o has estado buscando en la basura o vienes de comprarla. Pues, mira, mejor no te lo digo. Igual se ha sido eso. Se confirma el Diógenes. Sí, sí, sí. ¿Puede ser que hayas pagado para que te dejen buscar en la basura de alguien? No, ¿ves? Pero sí que el tipo que había me ha dado la cinta probablemente la había hallado ahí. Está bien, porque esto va a traer todos los meses historias, porque Benito se mete en muchas aventuras por esto de sus compras. Eso mola mucho. Eso mola mucho tener anécdotas. Va a haber muchas anécdotas ahora. Es con rigor periodístico. Hombre, por supuesto. Estar aquí participando con vosotros e intentar aportar un poquillo de lo poco que sabe uno para enriquecer las ondas, que es un medio que siempre me ha tratado muy bien. Has venido al lugar indicado. Sí, ¿verdad? Hombre, has venido a un sitio donde, bueno, pues, desgraciadamente hay otro periodista. Tenemos un señor con dos diplomas de radio. Luego está Yoyo. Y luego encima está Víctor. Igual. O sea, bajando en la... Yaguas le veo bien ahí con sus máquinas, tío. Sí, se nota que no viniste al programa de inteligencia artificial porque Yoyo tiene un acérrimo grupo de seguidores en su cultura del fitness. Claro. Que no veas. Del fitness y de... Así nos dijo la IA, que Yoyo tiene una masa de seguidores que le siguen por su vida sana. Su cultura del fitness y por su cultura del videojuego también, o sea, extrañamente. Si esto, y volviendo a lo de Mariana, la cultura, digital... No la cultura del fitness, es la cultura del fines. Me gusta mucho la sauna, sobre todo. Y el timón finlandés, ¿no? Te recuerdo que Doc vendió marihuana digital y se forró, hijo de puta. Verdad, de todas formas, empezó a vender bolsas de hierba digitales, que era como... ¿Quién? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Subió como bolsas de hierba digitales, que no te vendía nada, simplemente tú le comprabas la hierba digital, le pagabas 5 pavos, creo, o un dólar, no sé, algo barato, pero que le pagabas. Y se forró, el hijo de puta, con una aplicación que no te daba en nada más es que un el hecho visionario de... ese señor. Era un proto-NFT. Ya te digo. No, pero... Madre que lo parió. Si esto fuera un cómic, toda la información sobre lo de las inteligencias artificiales ahora saldría un asterisco y pondría ver la casa de mi hermano, programa número 4 de la décima. Pues si queréis conocer nuestras vidas paralelas en el casa de mi hermano verso, ahí están, ahí continúan. Bueno, Beni, pues oye, que encantados de que te unas a la plantilla del programa. Esperamos que te lo pases también como nosotros haciendo el podcast, que es para lo que estamos aquí. Luego ya, pues, lo poco que sabemos o lo nada que sabemos. ¿No se gana pasta? Eso, nosotros nos metimos en esto por dinero. Hombre, si te gustan los tortellini, puede. Sí. Bueno, Guaz hace unos macarrones. Eso, que ¿no? casi valen su peso en oro. Sí, sí, sí. Eso es lo que te vas a llevar. Vale, bueno, pues mira, no está mal. Ya está mal. Ya es literalmente, más que tiene unos tupper ahí guardados. Te lo vas a llevar. Bueno, más cosas. Que me hacen falta para esta semana, ¿eh? Este debería ser el programa en el que hablemos del Zelda, así que lo haremos en algún momento. Pero claro, en aras del clickbait, porque en el episodio 3, si no recuerdo mal, fue en el que no hablamos del Zelda. En este deberíamos poner en el título que hablamos mal del Zelda. ¿Para qué? Pues para llamar la atención. Con erótico resultado. Hubo un tío que escribió una reseña del Zelda y le puso un 6 y de repente la gente se volvió loca y hubo hasta medios, o sea, como Nintenderos. Bueno, Nintendero no es un medio, es una vergüenza. Pero... pero cosas se dicen así. Sí, sí. No, bueno. Uy, Nintenderos. En Nintenderos pasan cosas. Desde un señor que sube fotos a Instagram con pistolas y... Esos son los que me decían que abriera el mando de la Switch para arreglarlo. Y pero mal que no lo abrí, me hubiera quedado sin que me lo repararan. Pero esa gente y, bueno, otros medios, pues, destacaron que... Alguien había hecho una reseña del Zelda nuevo poniéndole un 6. O sea, ¿desde cuándo la nota de un juego es la noticia para otros medios? Pero bueno, entonces, yo creo que nosotros tenemos que poner en el título, Yoyo, que hablamos mal del Zelda, para llamar la atención. Luego podemos... Lo que podemos hacer es que... Luego decimos que es una errata y que queremos decir que hablamos más. No, o que hablamos más. Lo llamamos La Leyenda de Cerda o algo así. El mítico juego, La Leyenda de la Cerda. Yo estoy a tope con el clickbait. ¿Seguro que es un juego, no una película? No, es un juego. Es la traducción de Legend of Zelda de Game Boy Advance. Creo que era el Advance. El Awakening. El Awakening. Que hizo un grupo de chavales llamado Charnego Editions. Que bueno, pues si ya el grupo se hace llamar Charnego Editions, y lo transcriben a La Leyenda de la Cerda, te puedes imaginar cómo va todo. Demonios, qué conocimiento más enciclopédico respecto de algo que... Es un clásico. La Leyenda de la Cerda es un clásico del internet español, pero o sea, además casi del internet. Si yo tuviera el mismo conocimiento enciclopédico de las oposiciones, yo ya tendría mi plaza. Si el conocimiento de mierda sirviese claro. para algo, yo tendría trabajo. Claro. Yo seguramente sería diplomático de cano de universidad, alguna mierda de esas. Alguna mierda de esas. Bueno, entonces mantenemos el clickbait, ¿no? Sí, sí. Esto ya sabéis que esto es sí. se toma la decisión se toma así en asamblea. Pim, pam. Como si fuésemos Podemos. O sí, si fuésemos otros vetaríamos aquí, gente. Aquí hay casi la misma gente que Podemos ahora mismo. Sí, oye, estamos enfrente de una sede. Ahora te asomas por la terraza y ves la sede de Podemos. Aquí, pues, de hecho, luego tenemos que bajar a abrirla. Luego... Bueno, no, escucha, pero ahora que se ha incorporado Benny, como se ha incorporado gente, esto puede tenemos ser que vestirnos. Esto puede ser sumar. Oh, lo que pasa que claro, y como no está Víctor, si no le volvemos a dejar venir, entonces ya seríamos sumar de verdad. Es nuestro veto. Es nuestro veto. Bueno, no vale. queremos a Víctor en las listas. En las listas, no, porque sí, está vida, quemado ya, Víctor. Está quemado ya. Sí, hemos explotado, hemos vivido de él todo lo que si hemos es que podido. A Víctor. Le habéis hecho scratches y todo eso. Uf, ¿no? Eso va a dejar que vuele. Que vuele. Bueno, va. Víctor, vuelve, te echamos de menos. Bueno, hablando de clickbait también en el episodio 3, creo que también fue Víctor el que dijo que estaría bien hacer el programa solo a base de cebos. Y he pensado, pues vamos sí. a hacerlo. Vamos a hacerlo así hoy. ¿Vale? Solo hay que fijarse en cómo hacen las cosas en la tele. No en el Sálvame, sino en el informativo de Pedrerol. No en el Chiringuito, en el informativo de Pedrerol. Así que, venga, vamos a empezar. Guaz, ponme música de cebo, por favor. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. ¿Juego del año o estafa del año? Enseguida hablaremos de él, pero antes... ¡Disney mata a Willow! ¡Hijo de puta! ¡Malditas cabrón! Metafóricamente, porque la compañía hace limpieza de algunas de sus series del catálogo de Disney Plus. Oh. Oh, y una de las eliminadas es la continuación de la mítica película de Ron Howard. ¿Alguien vio Willow? Yo vi la serie de Willow. ¿Y qué tal? ¿Qué, pues a mí me gustó. ¿En serio? Sí, yo tengo mucho tiempo libre por las noches. La leche, chaval. ¿No ves que trabajo vigilando cosas? Pues a veces vigilo Netflix. Bueno, en este caso, en este caso fue Disney Plus. Pues a mí, a ver. No, espera, que aquí no nos pagan. Disney Cruz. Es que Disney Cruz me recuerda a Penélope. No, Artemaníacos. Ah, claro. Pienso que voy a echar a limpiarme la correa con papel higiénico. Bueno, que. A echar tu mejunje Artemaníaco. Claro, que voy a hacer mi mejunje Art Attack. Mejunje Art Attack, efectivamente. A mí Willow me gustó. ¿Mejorable? Sí. Que es la idea antigua para. A reflotar algo que es de antes, sí, también, o sea, no es nada nuevo. Pero sí aspiraba a ampliarte lo que era el lore del mundo de Willow y a que pudiera aspirar a algo más. No sé. A mí es que me pareció, no la llegué a terminar de ver, como tantas cosas, es lo que tiene no tener tiempo para nada. Pero lo que empecé a ver, dije, uff, vale, o sea, no me está disgustando, pero tampoco entré de lleno. Y quería entrar de lleno porque Willow me encanta. Pero no sé si era el que... Donde esté un buen acondroplásico, ¿eh? Claro. Hombre, uf. Además, Willow, al ser pequeñito, entra bien. No, pero... Claro. El hecho de... No sé si era el hecho de que utilizara canciones modernas para terminar los capítulos y que me sacaban un poco de la ambientación. A mí los endings se me hacían agotadores, o sea, interminables. De hecho, acabé pasándolos. Sí. Pero sí tengo la sensación de que, o sea, como que ampliaban el lore para poder hacer una serie más grande de que podía basarse simplemente en el mundo de Willow, apoyándose demasiado en protagonistas, en Willow, en Elora, en que existió Matt Marrigan y cosas así. Pero sí creaba algo nuevo. Joder, el mar de... Es que no sé si hago mucho spoiler con esto. Vamos, pero por favor, hay una zona en la que hay como una especie de zona de agua barro, digamos, y va a ser una especie de barcos trineos. No sé, me moló mucho, me dio la sensación de estar viendo como cuando ves El Señor de los Anillos, pero no la historia, sino el mundo, como cuando ves, pues no sé, otras series. Los Anillos de Poder. Los Anillos de Poder, o ves cosas sobre Kryn o Juego de Tronos. No hablo ya de los protagonistas de la historia, sino el mundo que empezaron a ampliar. Y eso sí me gustó. La historia igual era un poco facilona y más de lo mismo. Y los protagonistas, pues lo que te digo, más de lo mismo también y un poco forzado. Pero me gustó, tío. O sea, no sé, veías hasta dónde llegan los poderes de Willow, hasta qué punto era... mago, entre comillas, ¿no? Y, venga, y cómo se podía más o menos. A mí la serie me parece que... Willow mago, no, por favor. Sí, o sea, dentro de... ¿Ves que...? Pero que conoce sus poderes más. Si lo llevamos a los juegos de rol, igual es más que mago, es un tío con usar objeto mágico y pocos niveles. Pero ¿por qué no? Porque no llega más. Si os acordáis, hay juegos de rol en los que si eras Halfling podías ser mago, pero hasta tal nivel. Pues aquí... No sé, para mí lo amplían mucho más y salvando las distancias. Y por otro lado, todas las plataformas estaban teniendo su serie medieval fantástica. Aquí estaba Disney con Willow. Ahora la echan para atrás, supongo que esperaban barrer y no ha pasado. Pero porque hay una competencia alta en este sector ahora mismo, hay mucho. Lo cierto es que se anunció que la serie no iba a continuar. Luego los creadores dijeron, pues nosotros no nos han dicho nada. Nosotros estamos trabajando en la segunda temporada. Esa es la vida. Los 15 días de... Claro. ¿Sabes? De la... Y se quedó, no habían pasado todavía. Claro, y se quedó la cosa en que iba a continuar, pero luego de repente sale la noticia de que no es que la serie no continúe, sino que la eliminan del catálogo como otro montón de series más. Y claro, esto ha cabreado a mucha gente, sobre todo a los guionistas, porque estamos hablando de que eliminas un montón de contenido de una plataforma en mitad de una huelga de guionistas, que precisamente lo que están reclamando es que haya más transparencia a la hora de ofrecer los datos de visionado de todos sus contenidos para que los guionistas puedan cobrar sus residuals, que es de lo que hablamos en el anterior programa. Pero es que esto de Willow es mala idea de entrada, tío. ¿Por qué hace...? O sea, si realmente lo que quieres es generar una movida guay para con los guionistas, ¿por qué no propones algo que no se haya visto? En lugar de remezclarme otra vez una movida de mi infancia que a lo mejor tenía mejor recuerdo de ella... Y la veo esto y digo, pero ¿por qué Willow ahora es un mago? No me jodas. ¿Sabes en lo que te apoyo yo ahí? Un poco en lo que estaba diciendo. Me encanta lo que han hecho con el lore del mundo. No me gusta revolver otra vez a Willow, Mark Marrigan, Elora. O sea, podía haber sido simplemente el mundo de Willow. Tenías a los tíos estos pequeñitos, que no me acuerdo cómo se llaman. Tenías a los Pecs como Halflings. Tenías un mundo en el que había magia y han visto que tenían material para poder generar un mundo y crear historias nuevas dentro de ese mundo, o sea, manteniendo la licencia. ¿Por qué tienes que volver a Willow? ¿Por qué no dejéis ya a los señores morirse en paz o que querrán seguir trabajando? Yo no digo que no tengan que tener papeles, pero ¿por qué no dejáis a la gente ya en paz? Hombre, piensa que la serie del Cristal Oscuro barrió. Y a mí ¿y la cancelaron igual? Sí. Claro, pero piénsalo, en mi cabeza está... El Cristal Oscuro dentro del laberinto y muy abajo, por debajo de todo eso, está Willow. Sí, pero Willow no es un señor de cartón. Entonces ese señor igual le puede dejar pero ya dormir. Mejor que sea un señor de cartón, no me jodas, los muñecos molaban un huevo. Sí, pero bueno, ahí ya entramos en la lucha de la discusión de qué peli te parece mejor. Pero sí que es cierto que Willow sigue teniendo mucho fan, la gente sí que tiene muy buen recuerdo. Yo la película la vi hace relativamente poco y creo que no ha envejecido mal, algunos efectos especiales y eso, pero no ha envejecido mal del todo. Y es cierto que la peli tampoco fue un éxito en su momento, pero sí que se... Por algo sería, la gente prefería ir a ver Nomocop, ¿sabes? Pero sí que es Willow, sí que la de Nomocop. Sí, hombre. La polla. Vaya pupus. Vaya pupus. Era horrible, pero yo qué sé. La gente prefería ver la cosa... Sí que la Willow sí que tiene esta. El estatus de película de culto. Pero aquí ya vamos más allá. Hay gente que está diciendo que, claro... Han quitado Willow, igual que otro montón de cosas de la lista de Disney Plus o Disney Cruz, porque eran demasiado wokes. ¡No! ¡Sí! Que es que en Willow... Han dicho la palabra. Pero si Willow no tenía el pelo azul, tío. Pero salían dos mujeres amándose. Eso no puede ser. ¿Besándose en la boca? Sí. Y no era de X-Hamster, claro. No, en más sitios no, porque era PG. ¿De qué me sonará eso? X-Hamster, no sé. No, yo no sé de qué estés hablando. Locura. Igual que han eliminado, por ejemplo, unos documentales que sacaron hace nada por el 8M, que se llamaba Empoderadas, lo tradujeron aquí. Que era pues sobre los personajes femeninos de Marvel. Entonces, pues han eliminado un montón de contenido. Pero vamos a ver, entre ellos está esos documentales y esta peli, y está la gente diciendo: claro, es que ahora Disney quiere volver a la senda. Han eliminado una de los contenidos fundamentales de salida de Disney, que fue en la serie esta documental de Jeff Goldblum. Goldblum, sí, el mundo según Goldblum. Que, bueno, era un poco mierda, porque era un poco tontería. Pero a quién no le, punto uno, a quién no le cae bien Jeff Goldblum. A quién no le va a gustar. A quién no le va a gustar. A quién no le va a gustar Jeff Goldblum. Es que no hay duda con ese señor. Y además, pues eso, es un tío que te enseñaba pues eso, sus gustos y de repente te enseñaba cómo se modifican unas deportivas o cómo se hacían cosas que a él le resultaban curiosas. Y dices, bueno, pues es un documental más interesante de otras cosas. Pues, también la podían haber llamado Las mierdas de Goldblum, ¿no? Pues sí. Pues mira, Goldblum hace un podcast en vídeo. Han quitado cosas como, por ejemplo, pues las temporadas 1 y 3 de Marvel Runaways, por ejemplo, que estaban en Hulu. Nunca los vi. Yo no llegué a verla. La temporada 1 y 2 de la nueva serie de Somos los Mejores. Nadie la vio. Esa es la de los patos, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Joder, está de puta madre. Somos los Mejores era Mighty Ducks. Sí. Ah, ¿era Mighty Ducks? Eso es. Pero Mighty Ducks. Sí. Pues la serie de televisión que han hecho, hicieron ahora, que ya ha llegado a dos temporadas, pues la han quitado. Hicieron... Sí. A ver, Mighty Ducks molaba la primera película y cuando eres niño. Escucha, molaba todo, la verdad, y molaba que estuviese ahí el Esteve, que es un gallego, ¿sabes? Entonces, mola que esté. Pues entonces, eso. Pero esto, vamos, que me hace gracia lo de que estén hablando de... Del tema de no, es que porque woke y tal. No, no es por ser woke ni vuestra puta madre. Ser woke. Es por dinero. Es por dinero. Es por no pagar más impuestos. Los copyrights. Pagar el copyright. Por lo mismo que HBO decidió a la hora de recortar, decir, no solo vamos a cancelar Westworld, que nos salía muy cara, es que directamente la eliminamos de la plataforma. Para no tener que estar pagando derechos de revisión de gente que la a toda viendo. Esa gente. Westworld claro. Empezó muy bien, claro. Tío, pero acabó siendo un amasijo extraño. Yo es que no llegué a verla, yo tío. La empecé y ya cuando me enteré de que la habían cancelado, pues no sé si me quedé en la segunda temporada o la tercera, ya no la seguí viendo, no porque la hayan cancelado, que diga, ay, me voy a quedar sin verlo, yo me traigo toda mierda. Pero hasta se me había olvidado, pero sí que empezó muy bien y lleva un punto también que dices, bueno, tío, me estás reiniciando todo, o sea, al final todo lo que he visto cuenta pero no cuenta, o sea, llega un punto raro que dices, es una pena, porque tenía material. Yo ahora, no sé si lo dije en otro programa, me siento un poco, tú sabes como cuando tenías la consola y te comprabas pocos juegos y los quemabas porque solo tenías eso, y luego llegaba el momento en el que la pirateabas. Sí. Y entonces ya tenías tantos juegos que empezabas un poquito aquí, no los acababas, empezaba 20.000 juegos y no acababas ninguno. Pues eso es lo que me pasa con las series, tío. Ahora hay tanta oferta, hay series de todo, de cosas que nunca pensaste que fueran a hacer serie. No terminan una puta mierda, tío. Nada llega al final, nunca te enteras del final. Y es una cosa lo de los beneficios, que ya no es cuestión de que la serie tenga beneficios. La serie a lo mejor tiene beneficios y le va de puta madre, pero como no le va tan bien como esperaban, pues a tomar por culo. O sea, cuántas series van bien, pero no lo esperado y las están cancelando. Y es que un montón de series se quedan en la primera temporada ahora. Ideas muy buenas que... O es una serie que lo peta a largo plazo, pero tienes a los autores de la serie diciendo, oye, tragaos la serie de golpe, porque es lo que me contabiliza la cadena. Es lo que decía el caso Neil Gaiman. Neil Gaiman con Sandman, que oye, al final han firmado para una segunda temporada, pero Neil Gaiman iba diciendo por Twitter, por favor, ver Sandman ahora. Cuanta más gente la vea, los datos serán mejores. No lo dejéis para después. No lo dejéis para después, porque a lo mejor... Si queréis una segunda... Además, eso lo decía literalmente. Si queréis una segunda temporada, tenéis que hacer lo que... Pues el binge-watching que se dice ahora, que es tragarte la serie del tirón cuanto antes. ¿Cómo se llama eso? Binge-watching. Creo que con Sombra y Hueso hicieron algo parecido, en plan... Que también es un término también se utiliza con el tema de la comida, que es los atracones. Sí, con el sí. Además, te sirve para todos los atracones de la vida. O sea, binge es por donde iba yo. Es atracar. Claro, gracias, Michael. Yo te he pillado, hermano. Sí, sí, no, y Benny por su risa también sé que me ha pillado. Sí. No, él se reía. Con Sombra y Hueso creo que hicieron lo mismo. Decían algo de en plan... lo que hacen los fans para salvar su serie. Y creo que iba por eso también, ¿no? Sombra y Hueso también es una serie que no está... mal del todo, pero ves, yo la considero peor que la de Willow. Oye, me vi las dos temporadas del tirón. Hablando de plataformas, yo me metí al final en lo de Paramount, en SkyTime este, por lo de los 3€ al mes, y todavía no he visto nada. Todavía no he visto nada, pero tú estás viendo algo purísimo. No, me he descargado el primer capítulo de la serie de Stallone y de la de Ford. Harrison Ford, por si me veía algún día algo, y no sé si alguna cosilla más, claro. Pero no he visto nada. Yo lo descargo y no lo he visto. Hago un llamado a la audiencia masiva de la casa de mi hermano. ¿Alguien más ha pillado Sky Showtime? Yo la verdad es que, dices lo que te regalaban, o sea, en principio era regalo con HBO, luego empezaron a cobrar por ello, luego al final te van a cobrar por todo. No, no, no, esta salió hace poco y lo más que daban de entrada el 50% para toda la vida. Sí. Ostras. Que es lo que eso lo dio hace tiempo Vodafone con HBO. No, de hecho HBO, ahora que ha subido los precios, mandaron un mail muy raro como diciendo que empezabas a pagar 10 pavos. Entonces mucha gente se dio de baja diciendo hasta aquí. Y resulta que no, que la gente que estaba pagando lo de el 50% para toda la vida va a seguir pagando, le sube un poquito, pero ya está. Entonces han tenido que mandar otro correo diciendo, oye, no, que tú que estabas pagando el 50% toda la vida, lo sigues teniendo. Pero claro, ¿cuánta gente se habrá dado de baja y habrá perdido ese beneficio? Hombre, es que por un mail mal redactado. Y lo de cambiar, es que han hecho movimientos muy raros con lo de cambiar de nombre a HBO Max y todo, que obviamente confunde, pues yo lo primero que pensaría es, cabrones, ahora ya no sois HBO, no sé qué, sois HBO Max, y como yo el 50% era para HBO, ¿sabes? Entiendo la confusión. La ley, echa la trampa. De todas formas, es que HBO es el ejemplo de poder tenerlo todo y hacerlo todo mal igualmente. Sí. O sea, la aplicación es una mierda. Tío, últimamente, la aplicación dejó de ser un caos hace un par de semanas. Ahora más o menos te entiendes. Pero han empezado a decirte, no, si quieres ver, te regalamos este primer episodio de esta serie, pero si luego te tienes que suscribir al canal ese raro que ni Dios va a ver, ¿sabes? Yo es que, como Puni bien sabe, yo tengo una cruzada con HBO desde hace muchos años, que se llama Carníbale, que sé que no va a acabar nunca. No, guardas odio, claro que no va a acabar. Pues tengo un odio por el final de Carníbale. ¿Dónde estará la gente de Carníbale ya? Joder, bueno, chavales. Si pues en algún Burger King. Teniendo en cuenta que el enano era el de Twin Peaks, yo creo que ese hombre ya está muerto, con lo cual ya estamos jodidos. O sea, y era uno de los personajes principales. Entonces ahí va mal la cosa, pero bueno. Tío, pero yo quiero ver lo de pues que el enano sea el de Willow, el nuevo, que se ha quedado en el paro. Pero ¿sabemos si Warwick Davis habla para atrás? Bueno, no sé. Depende de los pelotis que se tome. El hombre, el que hacía de enano, el de Twin Peaks y tal, él sabía hablar. Era él el que hablaba para atrás, ¿no? Sí. No era edición. El tío sabía hablar, o sea, sabía invertir fonéticamente. ¿Puedes decir una cosa al respecto de Twin Peaks? ¿Qué va? A ver, cuidado que voy a poner bate. Yo no la he visto, yo me daba miedo de pequeño. Solo oír la intro. David Lynch es un criminal y debería estar en la cárcel por sus muchos crímenes contra el público. Por estafador, por ser un cabrón. Y por manipular a la gente así, ya está. Eso es lo que te voy a decir. Te voy a decir una cosa. Y por el pelo también, ya que le ponemos cosas. Sí, además tiene pelo, qué cabrón. Porque lleva el pelo de mi madre, llevaba los 80, ese hombre. Hombre, ya, señor, por favor. Estando de acuerdo, disfruta mucho con Twin Peaks sin enterarme de nada. Es que es eso, tío. O sea, el Notas te vende movidas, te dice que son la hostia de complicadas y de profundas, pero no es mentira. O sea, no. Pero a ver, vale, le ha salido de la boca un escarabajo a una persona. ¡Wow! Solo espero que después de decir esto no me vengas a defender a Nolan. No, Nolan es un mierdas. Ah, bueno, Nolan es gilipollas, de hecho, y hay una canción que lo dice. ¿La habéis oído? ¿La de Paroxia? No. Es maravillosa. Os la traigo el próximo día. Por Dios. Pues nada. Bueno, vamos a cambiar de noticia. Guaz, por favor. Enseguida hablamos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Switch, para conocer si el hype por el juego es justificado o si el ego de Nintendo extiende cheques que el cartucho no puede pagar. Pero antes, un terremoto en Hollywood deja varias víctimas, figuradamente. El terremoto provocado por la huelga de guionistas sacude el calendario de estrenos, provocando el retraso de películas muy esperadas. Retrasos de hasta un año. Bueno. Hay una buena noticia en todo esto. Y es que pueden aparcar donde quieren. Y es que dentro de todo el retraso, el del calendario, no el otro, que en Hollywood también saben de eso, es que ha habido un adelanto. Y es que la película de Deadpool 3, se adelanta al 3 de mayo de 2024. ¡Bien! A la vuelta de la esquina. Sí, sí. Sí, sí, ya mismo. Para lo que estaba, quiero decir, para lo que tenían ya visto. Bien. Pero luego, claro, de Deadpool 3, además que no hay escena. El cabrón se sentó con el Lobendo a hablar y ya estaría. Y ya está. Y con eso. Y ya nos puso a todos pepino. Oye, Hugh, que lo vamos a hacer, ¿no? Sí. ¿Eh? Que lo de la... Sí. Calienta que venga. Sale, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, y Hugh Jackman va colgando... Yo creo que Deadpool 3 es una barbacoa que hicieron, ¿sabes? Entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds y más. La grabaron y dijeron, empaquetarla que esto pues, sale para el cine. Y me lo meto por el culo incluso. Sí. Y sabes que vamos a estar ahí el día del estreno. No, quiero decir, yo si es una barbacoa y salen esos dos hombres, pues ya tope. Yo. Pero el caso es que Hugh Jackman se está poniendo maza otra vez. Sí, sí, sí. Es un señor que está más fuerte que el vinagre o que el listerine morado o lo que quieras. La dieta de fibra la acabará matando, pero a tope. Mientras llegue a puede pasar eso. Eso puede. No lo sé, por pero lo dejó porque una dieta, claro, para marcar venazas y todo eso, tiene que hacer una dieta ahí de fibra a tope. Y que se le estaba. No, lo que tienes que hacer es comer como un puto animal y entrenar como una bestia. Y entonces es cuando tienes, claro, ese modo de vida. Pues, Ya para un señor. Y lo que comes como un animal es mucha fibra aparte para que te quedes así como deshidratado. No, pero eso porque el Lobezno Hugh Jackman siempre ha sido así. Si tú piensas en el Lobezno de los cómics, es un señor bajito, con mucho pelo que bebe cerveza y fuma puros. Era Jack Nicholson. Hubiera cogido al Federico de algún pueblo de aquí de España y hubiera valido. Pensé que iban a decir que cogerá a Jiménez Los Santos. Ojalá. Pues te vale. Ese puede hacer de Willow también. También. Con erótico resultado. También. Bueno, pues lista de pelis que se retrasan. Mira, Capitán América Brave New World se va a julio de 2024. Tristeza. La nueva de Alien, 16 de agosto de 2024. Soy el único que... Ya sé que soy el único que sigue defendiendo las nuevas de Alien, pero... Alien Remulus. ¿Eh? Alien Remulus. No sé. No sé, pero Alien Remulus es la serie. Esa es la serie, creo. Esta es de un uruguayo, si no me equivoco. No sé. Es un alien uruguayo. Ya son los crossover más raros ya. El director. El alien, en vez de comerte la cara, comiéndote la oreja. Y che, vive, ¿sabes? Te va vendiendo pulseras y mecheros con funda. Claro, claro. Eso es todo lo que sabe Puni de Uruguay. Sí, no tengo mucha cultura, como puedes ver. Bueno, finaliza 2024 con la peli de los Thunderbolts, 20 de diciembre. Luego, nos vamos a 2025. Blade, para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué? Blade otra vez. No me jodas, tío. Hombre, si estaba bien como estaba. La última película de Blade ya era una mierda. Sí. La segunda estaba bien, la primera es la polla. Pero más, tío, en serio. Sí, pero esta vez Pero a ver, en la segunda sale Santiago Segura, que la invalida. Con lo cual, Blade siempre será mejor en el orden 1-3-2. Hostias. Hombre, lo mejor de Blade 3 era Ryan Reynolds como Aníbal King. Por supuesto. Y Triple H. Y el Pomerania vampiro alguien. Dios mío. Bueno, Cuatro Fantásticos, 2 de mayo de 2025. Moana. Que van a hacer un live action de Moana. Ah. Digo yo que cogerán a The Rock para hacer el personaje al que ponía voz de Rock. Hombre, estaría bueno, ¿eh? Hombre, The Rock, ¿has vuelto? ¡Coño! Nunca me fui. Como te habías enfadado con nosotros. Ya me dijiste, cállate un momento. Y aquí he estado calladito esperando. Pues pero ya que me has mencionado que ya era hora, programa y programa, una temporada entera sin salir. Pues. Es que no te habíamos visto. No. Vamos a ver, lo jodido es que es mi casa. Y no te. O sea, eres mejor que Drax. Mejor que Drax. Díselo a. ¿Qué me va a contar, Guaz, que si no me has visto? Que te gusta estar aquí solo un rato, ¿eh? Hombre, a ver. A ti sí que te gusta lo del Mejunja Art Attack. Que cuando llegué yo aquí había un gato. ¿Qué ha sido del gato? ¿Dónde aquí está el gato? Aquí nunca ha habido gato. Bueno, hay conversaciones entonces para que interpretes el live action, el papel de. Ellos no lo saben aún, pero sí. Gracias. Bueno, pues me voy a centrarme aquí otra vez, ¿eh? Vale. Ya para cuando la siguiente me metéis en... Es que me sacaste del drive, del guión. Ah, sí. Ya no salgo en el drive. No entiendo cómo ha podido pasar. Pues me llegó un email junto con el HBO. A lo mejor al entrar Benny. Ah. Claro, como ha vuelto lo mismo que el de La Roca. Debe ser por lo del diploma de periodismo. A lo mejor es por eso. Pero nada, lo arreglamos, ¿eh? Llamo al señor Google y lo arreglo. A ver si es verdad. Esto yo no puedo hacerlo, ¿eh? Esto ya tiene que ser... Una administración de... Pues ya me estáis limpiando aquí un micro, porque yo ya he editado la Wikipedia. Vale. Y he puesto que participo, que soy el productor. ¿Productor? ¿Productor-director? Bueno, a ver, eso no. Bueno, yo he dirigido cosas, no esperaba menos. Bueno, luego lo discutimos, vale, lo quito, sí, de verdad. No vamos a atacar el programa ahora, trabajas para mí, si no. Yo soy el director del programa. No, escucha, que yo me tengo que ir además... A lo mejor te dejo luego presentando. Muy bien. Depende cómo sea la cosa. Vale, ¿entonces me puedo tomar tu temacha? Yo no, ya solo bebo agua, té matcha. No tengo siquiera agua. Me he bebido una cerveza, no tengo té matcha. Qué cesto verde que me he bebido. Tú té matcha, madre mía, chaval. Retirémonos del podcasting. Bueno, va. Avatar 3. Es que es lo bueno. Todas las películas de Avatar se han retrasado un año. Avatar 3, diciembre de 2025. Avatar 4, diciembre de 2029. Madre y Avatar mía, 5, diciembre de 2031. ¿Qué a la 5 vendrán avatares de verdad. Que ha salido una de las actrices, ha puesto un tuit diciendo, sí, pero Saldaña. Pero si es que cuando las estrenen yo voy a tener no sé cuantísimos años. ¿Ah? Claro, claro. Haber estudiado, digo. Sí, la disfrutarán mis nietos. Claro. Vengadores de Kang Dynasty, mayo de 2026. ¿Ahora que decís eso? ¿Os suena una película que han grabado y que no van a estrenar porque la pagó una marca de whisky para tenerla metida, no sé si son 100 años sin verla, que sale John Malkovich? Sí. Sí, sí, a mí me suena esa mierda, sí. Es que me ha recordado esto de Avatar, porque... Sí, pero vamos a ver, eso es como lo del disco de Wu-Tang Clan este que sacaron, que solo sacaron una copia, que la compró un hijo de puta americano de estos, sí, que dice que es filántropo, pero lo único que hace es pretenderse un hijo más hijo de puta todavía y ganar todavía más dinero y siendo todavía más hijo de puta. Pues es la misma historia, ¿no? Que ya lo disfrutarán mis nietos pensando en el arte, ¿sabes? Así como ya en un concepto extraño de del surrealismo. O como esto que hay ahora en el McDonald's, que puedes pedirte un menú y te lo dan en 6 meses. ¿Cómo? Sí, para que veas lo que tardan en... Lo que se tarda en recoger las hortalizas, cultivarlas, ostras, matar a la vaca. Para que veas que el comercio que ellos utilizan... Un greenwashing de manual, vaya. Hombre, vamos. Ostras, escalofriante, en verdad, ¿no? Bueno, las pelis de Star Wars tenemos en 2026 dos. Una en mayo y otra en diciembre. Película de Star Wars sin título. En 2027 llega otra de Star Wars. Y entre medias... está, ya lo he dicho, Avengers de Kang Dynasty de mayo de 2026 y Secret Wars 7 de mayo del 27. ¿Vale esto? ¿Secret Wars bien? No, estaba sintiendo porque estaba diciendo que la película de John Malkovich se estrenará en 2115. ¿2115? No creo. ¿Quedamos para el día del estreno, bueno, Puni? Sí. 2115, no. Escucha, no. A lo mejor... se grabó en 2015 Benny, la película. Y lo van a hacer en 2115. A lo mejor si, no tengo nada de serio, si lo pedimos te apunta a mi cabeza metida en un tarro. La grabaron Robert Rodríguez, John Malkovich y 100 gramos de hierba, yo creo. Sí, o sea, sí, no. Si lo pedimos a John Cena, que como trabaja por lo de Make-A-Wish, el 18 de noviembre de 2015. Es que los hijos de puta tienen hasta el día. Es que yo no tengo nada para ese día. Apúntame, Puni. Se supone que es como un spot, que en realidad no es una película, pero es un spot largo o algo por el estilo y sale John Malkovich. Yo lo vería. Bueno, esto en teoría es por la huelga de guionistas. Seguro que es así. Pero, ¿cuánto creéis que le viene bien a Marvel para decidir qué diablos hace con Jonathan Majors? Para quien no sepa de qué va la vaina, Jonathan Majors... Ah, sí. El actor que interpreta a Kang el Conquistador, que es el villano de toda esta nueva fase del universo Marvel, pues resulta que está denunciado porque se le va la mano, porque saca la mano a pasear, porque... Calentó la señora. Que está haciendo un Ezra Miller. Efectivamente, pero en plan bestia. Más incluso. Bueno, no sé si más que Ezra Miller. Ezra Miller solo está loco, ¿no? Y este señor es un abusador y este consciente. Y este es un abusador de manual. Así que... No sé. Votante de Vox. Precisamente vengo de ver la del hombre hormiga, tío. ¿La de Quantumania? Sí. No me ha parecido... La esperaba infinitamente peor, la verdad. Y el Krang este, pues... Mira, ahí está, pues bien, ¿no? A mí me ha parecido una space opera cuántica muy chula. Claro, a mí lo que me parece un space opera. O sea, me saca un poco del contexto de lo que esperaba ver incluso. Gustar me gustó, aunque no es lo que esperaba. Kang me parece que, bueno, pues está ahí, pero sin más. Al final lo flipante del hombre hormiga es mago grande, mago pequeño. Sí. Wow, esto es pequeño, esto es grande. Tiene sí, sus y puntos, el mundo ese que se ha montado. Y que el actor, yo le quiero desde que se casó con Phoebe. Claro, o sea, es de la familia. No puede, claro, no puede ser de otra manera. En Friends es el que se casa con Phoebe. Pero no es en la realidad, ¿no? No, en la serie. No. Por hemos dicho que se casa con Phoebe, no con Lisa Kudrow. Los fans de Lisa Kudrow me casé Friends yo. Me dan mucho miedo. Pues, ¿en serio? En mi casa sí. Friends suena como si fuera música. Sí. O sea, de hecho, estaba viendo hoy un episodio que hace menos de una semana ya había visto, de dar una vuelta a las temporadas. Ahora tengo pues sesión continua. Wow. Pues bueno, el caso es que Marvel tiene este problema de decidir qué va a hacer con Jonathan Majors. De momento, Jonathan Majors ya... Por ejemplo, él era la imagen de un anuncio de carteles de reclutamiento para el ejército de los Estados Unidos. Le habían pagado por hacer tal. Pues, vaya, claro, que sorpresa. Sí, los han retirado por lo que sea. Por lo que sea. Parece ser que él... Claro, esto, pues hay un proceso judicial, todo el mundo tiene presunción de inocencia, por supuesto, pero parece ser que las acusaciones son bastante fiables. Hay procesos de pues eso, presunción de inocencia, y hay procesos de confirmación de penas. No, claro, es que a raíz de todo esto han salido noticias diciendo, efectivamente, este señor es un hijo puta. Así que, ojo. Entonces, claro, pues Marvel tiene una papeleta. ¿Qué van a hacer? ¿Van a... Usaba la ultramano y no era Link, ¿sabes? ¿Marvel es Disney? Sí. No, pues entonces ya está, lo cambian por otro y fuera, pero pues rápidamente. Veremos a ver qué pasa, por ejemplo, con la temporada de Loki, la segunda temporada de Loki, porque el personaje ya se había presentado en Loki. Además, Loki estaba muy, muy, muy bien. Sí. En cuanto a Mania, al final y sale... Es lo que te iba a decir. En la escena post-créditos sale Loki, sale este señor en un rollo así como decimonónico inglés. Sí, es uno de las vidas, digamos, de las variantes de Kang el Conquistador. Es uno de... Además, vamos, sale, es uno que sale en los cómics, además. No te preocupes al abrir la lata, que aquí no hay mejor ruido que abrirse una lata delante. Es lo bueno del podcasting. Lo teníamos ampliado por ahí, pero nunca me acuerdo de tenerlo puesto a mano Latas bien, frutos secos mal. Frutos secos también bien. No, perdona, pero no. Sí. No, ya es, hay uno de los primeros programas en los que se nos sigue comer patatas, que qué asco de irte a ese perro. Sí, es repugnante, sí. Es repugnante escuchar a alguien comer patatas. ¿Y todo esto? ¿Eso es así? ¿Unas patatuelas por ahí? Ya, hoy no he traído ni chuches. Es que no me ha dado tiempo. ¿No te has traído nada? No, tío, venía muy fallado. Hay bizcocho en la cocina. Ah, bueno. Encima de la cafetera. ¿Es canábico? Ah, sentido. Que la gente lo sepa. ¿Me lo puedes decir en español, señor Satán? ¿Qué estás escuchando? La casa de mi hermano. Qué bajo. La casa de mi hermano viejuna. Un programa más, vamos a recordar algunas de las mamarrachadas que hemos hecho en programas anteriores, y lo hacemos además con la excusa de que Parque Jurásico, la película de Spielberg, cumple este 2023 30 añazos. ¿Dónde estabais vosotros en 1993? Viendo esta mierda. En el 93, ya ves, pues viendo esta mierda, de hecho. Claro, 8 de octubre me ha ocurrido. Sí. 8 de octubre de 93. En verano me llevó mi abuela a una sesión matinal. Pero se le estrenó, aquí en España se estrenó en octubre. ¿Sí? Sí. Hombre, pues entonces la vería el verano. El verano. Claro, en Cuenca aún era verano. En Estados Unidos, sí. En Cuenca aún. No, en Estados Unidos sí se estrenó en verano. Sí. Sí. Pues, ¿hay algún portal que comunique Cuenca con... ¿Con Estados Unidos? Sí. Sí. Sí, lo hay, de hecho. Con Luisiana, para ser exactos. Exactamente. Tenemos ahí conexión directa con los pantanos de Luisiana y los cocodrilos no salen gratis. Claro, efectivamente. Bueno, pues en lo que nos compete a nosotros, nos vamos a 2016. Por entonces dimos la noticia de que Wanda, el gigante económico chino, pues había comprado Legendary Pictures, la productora de las nuevas películas de Jurassic Park. Por entonces solo se había estrenado Jurassic World, pero ya se hablaba de que iba a haber una secuela. De aquella, aquí en Españita, sabíamos quién era Wanda, porque era el patrocinador del nuevo campo del Atlético de Madrid, el glorioso. Por entonces, Wanda Metropolitano, que ya no se llama así. Se llama como un pez. ¿Eh? Wanda también, claro. Joder. Bueno, entonces, juntando todo eso, ¿qué hicimos? Pues montamos algo imaginándonos cómo podría haber sido aquella secuela de Jurassic World, y ya os digo que no tiene nada que ver con lo que hizo luego Bayona. No se trata de control. Quieto. ¿Tú quién eres para hablarte a mí? Es una relación. ¡Cabrones! Basada en el respeto. ¿Tú quién eres para dirigirte a mí, desgraciado? Estos animales piensan, tengo que comer. Tengo que cazar. ¿Que sois unos hijos de puta? De los creadores de Jurassic World, una nueva criatura, una nueva amenaza. Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Esa es la filosofía, Gil. Queríamos que fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano? Se lo comió. Habéis faltado a todos, habéis insultado y estáis siendo unos chorizos. Dios mío. Mata por placer. A ver si le matan, a ver si le matan de verdad. ¡Aún palete, campeón! Tiene aquí a 20.000 personas. Están nerviosos. No hay más barcos. Hay que tener paciencia. No hay armas suficientes. Si hacemos esto, lo haremos a mi manera. ¿Quieren guerra? Aquí estoy yo. Están aprovechando como carroña pura. Tenemos visual. ¡Disparen! Porque no pueden con Gil. Han salido todos. ¡No hay derecho! Estamos hablando de un animal. ¡Joder, yo he dicho ya viva Franco y arriba España! Un animal muy inteligente. I am white, no problem. Ahora, I think that you black and say black all days is very bad. Jurassic World 2, Gilisaurus Rex, solo en cines. Emocionante, vibrante, bonita. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no, son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Seguimos sin saber qué es una matricería. Ese hombre. Fua, chaval, el Jesús Gil es que me la ha puesto gordísimo. Escúchale. You are black all the day. One thing. One thing. It's a problem. Uf. Yo me he quedado. ¿Qué es lo que me apetece ahora, Puni? Pues me imagino que churrar, lo que haces siempre. Hombre. Por supuesto. Ahora me apetecería. Ponerte ciego siempre. Ahora me apetecería volcarme un fresquito. Sí. Tomarme un mini de cerveza mientras me pego unos bailables en las fiestas del barrio. Por eso es probable que yo en 5 minutos me vaya y deje el programa de rock. ¿Vale? Madre mía. Qué maravilla. A la deriva. A la deriva. Eso sí. Pero, que. ¿Sabes también lo que más me apetece ahora mismo? Después de churrar. Hombre, pues unos vicios, imagino. Unos vicios, Buscarte unas cosas, pero es que no es fácil ahora mismo jugar a cualquier cosa. No. Vas a una tienda y no tiene lo que buscas. No. Quiero algo muy concreto. A lo mejor quieres el Risk de Willow y está retirado. Claro. A lo mejor quieres. Con sus figuras chiquititas. Más chiquititas de lo normal. Quieres el Monopoly de John Malkovich y te dicen que te esperes al 2115. Claro. ¿Y qué puedes hacer? Solo se me ocurre una cosa. Contactar con los mejores. Con los mejores en su campo. Porque ellos lo buscan. Joder, si te lo buscan. Lo buscan y te lo traen. Te lo traen y te lo mandan a casa. Y te lo venden porque de algo tienen que comer. Hombre, por porque podremos ser rojos y maricones, pero tenemos que comer. Hombre, es que los rojos comen. Y es que esta gente dice, tan rojo no será si te compras un juego de mesa. Ah, pues igual querías el Risk de Willow. ¿Y quién te puede conseguir el Risk de Willow? Ojo, que si no existe te lo hace. Es que te lo hacen ellos. Hablan con Matricería Surubi. Hablan con Matricería Surubi para hacer las fichas. Y Nonly Games. Nonly Games. Te consigue, te lo hace. Porque te recuerdo que nos hizo el juego de John Carpenter de Marte. John Carpenter de Marte, juegazo de rol. Y te lo, si no lo consiguen, te lo hacen ellos mismos. Te llega Ignasi y dice, espérate. Espérate, chaval, que yo esto. ¿Qué quieres? ¿Un Risk de Willow? Tómalo. ¿Qué quieres? ¿Un juego de Khan el Conquistador? También. ¿Qué quieres? ¿Un juego de partirle la cara a otras personas? Depende. ¿Quieres? Ya con respeto. ¿Qué es el subbuteo de Khan el Conquistador? Menos mal que he girado por Khan el Conquistador y decir otra cosa y no lo quiero. Ya, yo estoy en tu onda. Sí, tú me has pillado, ¿verdad? Me has oído telepáticamente. Qué bueno, vaya, vaya. ¿Le quieres pedir cosas telepáticamente? Nonly Games te las trae. Sí, Nonly Games. Vamos, tenemos que hacer la canción. Benny no la ha hecho todavía. No. Porque se nos una. Tienes que. No. ¿Te sabes la de Carnaval? Sí. Pues piensa en eso, pero con Nonly Games. Nonly Games. Nonly Games, te quiero. Pídele cosas a Nonly Games. Al mundo entero. Tu tienda de juegos de mesa, también tienda online. Habla usted, un pijo de bien. ¿Algún día de estos nos van a pagar, de verdad? Pero para que dejemos de hacerlo. Sí, a mí me renta igual, ¿eh? La verdad. Y no hagáis chistes de Irene Villa, que está muy feo. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de Mi Hermano. Es el peor podcast del mundo. O sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas. Esos malditos fascistas. Si lo escuchas, eres fascista. Eso es así. Allá tú, con tu conciencia. Ha llegado el momento. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. En Nintendo Switch. Juego del año. Estafa. Humo o juegazo. Yo he jugado unas 20 horas. Yo no he jugado nada y opinaré. Tic-tac. Tic-tac. Yo-Yo ha jugado. Yo-Yo, ¿puedes decirle a la gente cuántas horas llevas? Publícala en Twitter, retrátate, publícala en Twitter. El juego salió el 12 de mayo. Es 17 de junio. Yo-Yo, ¿cuántas horas llevas al Zelda? Perdón, al Zelda. Uy, hemos hablado mal del Zelda. Vaya, ya tenemos el clip. Ay, título. Yo-Yo. El dato. La Switch. Marca. Espera. ¿Tienes la Switch? ¿Tienes la Switch delante? Sí, sí, lo tengo. De hecho, te puedo confirmar que lo que llevamos grabando me he hecho tres actuales. La cámara. Se está jugando mientras grabamos. La cámara. Saca. Enfoca bien. Enfoca yo-yo. Enfoca la Switch. Sí, venga. Yo-yo. ¿Cuántas horas? 200 horas o más. ¿Confirmado? Nos sale la media a 5,71 horas diarias, todos los días. Suena a Invent. No, nos ha mandado la foto, está comprobado. Y este cabrón tiene trabajo e hijos. Bueno, e hijo, que sepamos. Alguno tendré que no sepa. Claro. Espérate que no tenga alguno por Irule perdido. Porque en 200 horas está para en mucho. En 200 horas ha podido hasta follar las 6, ha sintetizado. O sea, el hombre tiene necesidades en Irule y en Españita. ¿Dices que le has metido 200 horas ya al Zelda? A 5,7 más, diario con el Switch. Salió. Bueno, joder, muchacho. Yo me tengo que marchar. Y este juego ha tenido que llegarle, ¿eh? Sí, o sea, sí, quiero decir, 5 que son unas 6 diarias al final. Sí. Bueno, ahora, pequeño inciso, hablo en serio. Si hicimos el dividir los programas en dos, era precisamente para que yo no tuviera que irme antes. Pero hoy me tengo que marchar, porque son las fiestas del barrio y he prometido llevar a mi hija a los caballitos. Oh, qué bonito. Así que, como comprenderéis, mi hija. Ten cuidado que aquí, en el barrio, lo de los caballitos. Llevarle a los caballitos, claro. Yo. Acabamos en Valdemín Gómez, seguro. Infórmate, sí, claro, dónde vas. Encima es que, a ver, si fuese solo. Son las fiestas. A lo mejor tú has dicho, pero donde el tío vivo, para confirmar, claro. Y ellos con lo del tío vivo han podido entender. No, donde el tío muerto. Efectivamente, yo. A ver, estas son las fiestas de aquí del barrio. Por eso. Pero estamos en la parte pija de Villaverde. Ah, pero es cierto que los caballitos los han puesto en el barrio del frente, a pesar de ser las fiestas. Vete a saber. Eres de City of the Angels, de Los Ángeles. Aquí solo queman contenedores una vez al mes. Eres de LA, como yo, que guay, soy de Cast Valley. Piden turno, se van pidiendo turno y lo apuntan a una planilla. Soy de Cast Villas. Qué civilizados, tío. El mío sí. Te prende en fuego al Google, ¿sabes? Entonces, pues, The Rock, ven para acá. ¿Ya puedo salir? Ya puedes salir. Espera, que me guardo el pepito de ternera. Venga. Es que a ver, he aprovechado para mirar lo que tenía guaza en la nevera. Me habéis dicho lo de los tuppers. Escucha, dos días, el único, como yo me voy. Sí. El único que ha jugado al Zelda, el Zelda este, sí. Es yo. Entonces tú tienes que ir sacándole cosas, preguntándole, ¿vale? Preguntándole. Es que la última vez que le dije a Yo-Yo que se sacara cosas, se la ya, sacó. No, pero me refiero, tienes que como no hay un guión sobre preguntas y tal, tienes que preguntarle tú, pues, aspectos del juego. Sin Ay, entrar Dios en mío. Spoilers. Ay, Dios mío. ¿Vale? Pero qué se puede hacer, qué cosas hay, ¿vale? Bueno, estoy un poco desentrenado, vale. Me encuentro un poco tímido. Vale. Pero veré a ver lo que hago. Escucha. Bueno, pues bienvenidos a la casa de mi hermano. Ya no echamos de menos al loquito. Fue tiempo extraño, fue tiempo antiguo. Ni siquiera le hace falta. Y yo, al otro lado de la red, en el cable gordo, ¿qué nos cuentas del Zelda? 200 horas al Zelda, ¿eh? Cabrón, no has tenido tiempo ni de machacártela, ni de hacer esos pectorales, ¿eh? Te notaba ahí caído. Nunca descuides el fitness. No descuides el fitness, pero tampoco el Zelda. ¿Qué nos traes de Irule, yo? Pues te tengo que decir que para regocijo tuyo, señor, de Rock, ya, mis pectorales han seguido teniendo su dosis diaria de pesas. Corten, por favor, corten. Hay gente muy importante aquí hablando. ¡Que me voy! ¡Adiós! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Pero con hielo! Retoma, Porteiro, qué retoma. Bien, pues eso, que mis pectorales no han... No se han quedado sin su dosis diaria de pesas, de mancuernas y de flexiones. A lo mejor es lo que he desatendido un poco de mi familia, puede ser. Pero bueno, ha habido peleas conyugales. Es un precio a pagar. Es un precio que ya has pagado. Sí, que efectivamente, tengo un hijo de 12 años, creo que la condena ya va siendo larga. Hay papeles sobre firmar para la mesa, pero ya los miraré luego. Mamma mía. Y nada, pues qué voy a decir, porque no, tampoco quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Ni esas cosas, quiero decir, no, ¿este es el Breath of the Wild? O sea, pues jugadlo. Había comparaciones con el juego antiguo y que este era la continuación, entre comillas, que era casi el DLC, que era más de lo mismo. ¿Ahí qué tienes que decir a eso? Porque en 200 horas tú ya has esto, visto... Esto, o sea, quiero, este quiero decir, de esto era un DLC que se le fue de las manos. ¿Vale? Se le fue de la ultramano. Porque las mecánicas nuevas que han puesto sí que le dan una vueltecita a todo y lo hacen mucho más gustoso, ¿sabes? En muchas cosas, si te mola un poquito el rollo de la construcción, ¿sabes? Con un poco que hayas jugado al Minecraft y te mole, no es igual, obviamente. Pero con las herramientas que te dan se hacen cosas bastante divertidas y bastante entretenidas. Y... ¿Pero qué es eso de la construcción? Porque yo pensé que eso te podías construir lo que era escudos y armas, o sea, construyes casas. No. Aquí, como no, internet, lo bonito de internet es poder insultar a los fachas y que se puedan ayudar y ver todas las putas locuras que la gente hace por el mundo. Y hay vídeos en los que han hecho un Metal Gear directamente, hay vídeos en los que van en robos gigantes, hay cosas muy locas. Entonces, la cosa es que tú empiezas el juego y puedes convertirlo en esos juegos o mediante las cosas que te... No, no lo puedes convertir, pero puedes usar sus mecánicas nuevas para romperlo, básicamente, porque esto es lo que mola de los dos últimos Zelda del Breath of the Wild y de este Tears of the Kingdom. Uh-huh. O sea, que puedes... Dime. No, que puedes ir en plan GTA por ahí... No sé. Sí, yo no lo tengo, pero aquí hemos estado viendo algún vídeo de del Zelda de construcciones locas. La peña se ha hecho aviones, porque a ver, a ti te dan X elementos. Esto es como un Lego. Más que un Minecraft que decías antes, yo lo veo como un Lego. Entonces, bueno, también. Tú tienes tu pieza rueda, tu pieza ventilador, tu pieza cohete, tu pieza tabla y tu pieza timón y así 500 piezas. Y combina hasta... Y puedes combinar, creo que es hasta 21 piezas, yo. 24. Joder. 24 en el mismo bloque, pero tú puedes poner dos piezas aquí. Dos piezas, porque pero es eso que... funciona bien porque tú en Minecraft puedes hacer eso y se supone que puedes hacer de alguna manera. No hay ventiladores ni cohetes, pero sí hay piezas de movimiento y puedes hacer de alguna manera vehículos. Lo he probado y es un drama. Te caes, o sea, el juego te deja y no está preparado para ello. Esto tiene puntos, por ejemplo, una de las cosas más típicas que se hace la gente y más sencillas, o sea, más sencillas, más simples, es la moto. Dos ventiladores, el timón y no sé si algo más. No, si vas por la oscuridad, pues una luz en el frontal, ¿sabes? Como si fuera un faro, pero si no, tirando con eso. Claro, entiendo que siendo piezas, cohetes y ventiladores, o sea, está más que testado para que puedas hacer eso y el personaje no se va cayendo. No, ni... pero porque ahí tienes un botón de agarre. No, tienes una posición de timón de control. Luego tienes, sí, claro, eso es. Al principio con la mecánica de vuelo, tienes simplemente un planeador, que tú lo controlas según te vas tú vas andando encima del planeador. Ajá. Y según si te pones hacia la izquierda, pues claro, el planeador se inclina hacia la izquierda. Y esas cosas las guardas, se te destruyen, las tienes de una parte. A ver, o sea, tú te empiezas a hacer motos y tienes una colección de motos guardadas en tu casa. Hay un poder que tienes que ir a por él, ¿vale? Que te hace, lo que hace recordar los esquemas de las construcciones que hagas. Para que las hagas automáticas. Guarda el plano. Eso es. Tú sueltas por así decirlo, los componentes de tu bolsa. Si los llevas, y con eso. Porque si tienes, sí. Ahí sí que hay drama, en plan de. Porque si se te jode la moto y no tienes más ventiladores. Pues claro, pues te has quedado. Bueno, ese poder de los esquemas te da también un poder para crearlos sacrificando otro objeto que tienes que farmear, esas cosas. Pero bueno, el rollo es que se suele llevar los materiales y ese esquema lo que hace es montártelo, tú lo tiras ahí, le das al botón y te lo monta automáticamente. Vamos, que hay una manera sencilla de retomar donde lo has dejado. Pero esos vehículos, entonces, lo que me llama la atención es si los dejas en un sitio, se quedan ahí, los pierdes, se acaban destruyendo. No, al tiempo se deshacen. Aparte, las piezas, por ejemplo, los planeadores, para que no te columpies, hay un sistema de baterías. De durabilidad, ¿vale? Que la necesitas para que toda esa tecnología funcione. Y eso ya es una parte del juego en el que hay que farmear y hay que echarle horas. No, y otra es el. Como tal. Que son las pilas, lo habrás visto en el interfaz. Sí, baterías. Sí. Que te sale como pilitas. Eso es tu energía para tus objetos. Eso es. Y luego, cuando vas avanzando, encuentras baterías y otro tipo de mecanismo que funciona con electricidad. Entonces la peña lo que hace es que captura un lizalfo de eléctrico, ¿sabes? Y lo tiene ahí como un Tesla. En plan de el lizalfo, como está encerrado, se mosquea y hace ataques eléctricos. Va cargando la batería eléctrica, que a su vez le da energía a la hélice, a lo mejor, para volar, ¿sabes? Entonces ahí ya es un han conseguido crear el transporte ecosostenible, pero ¿sabes? Dentro del título de Kingdom. Peña, que yo he llegado a ver calculadoras ya. Sí, hay todo lo que te puedas imaginar, hay peña haciendo mierda. De luz, porque también es una mecánica que hay por ahí, entonces ya estamos a 2 meses prácticamente de que la gente empiece a hacer ordenadores dentro de Zelda. Sí, a programar, sí. Yo tengo una pregunta, Yoyo. Es personal. Vale. Le has echado 200 horas. ¿Has visto el mapa entero? Sí, claro. ¿Y es más grande o menos grande que el anterior? ¿Es comparable con el juego? ¿Tú has jugado al anterior? ¿Cómo el anterior? ¿Pero has jugado tú al anterior? No, yo no he jugado a videojuegos nunca. Ah, joder, muy bien, pues es un gran periodista que hace buenas preguntas. ¿Qué es eso, tío? Que es 3 veces el anterior. Pues el anterior ya era, sí. Ya era grande. Claro, por me imagino que esos juegos tendrán un mapa grande. Claro, son un juego de mundo abierto. Pues... Claro. Sí, el mapa es extenso, yo no diría 3 veces. Yo ya sabes que no tengo. Bueno, dos y media. Sí, por eso. Pero, bueno, hemos comentado. ¿Podemos entrar en spoilers? Por ¿O favor, más o menos spoilers? Claro que sí. A mí. Miro a Puni, que es el que lo va a jugar. Y aquí no es sé el si lo voy a jugar, spoilers. Si te digo la verdad. Bueno, pues sí que es el que tiene la intención de jugar, porque eres el que tiene la Switch, el que no tiene el juego. O el que le puede pedir el juego a su hermano. Sí, claro, yo ya al momento que se lo pediré a mi hermano, pero no sé. Entonces, si... Entonces, tú tienes el mapa de Hyrule que tenías en el Aliento de Resaca. Que se me ocurrió el nombre el otro día y me hizo mucha gracia. Aliento de lo salvaje, pues Aliento de Resaca. Entonces tienes esa misma capa de juego, tienes una capa inferior y luego tienes todo el tema de las islitas, templos y movidas que hay por encima. Que entonces vendría a ser eso 2 veces, 2 y un cuarto, 2 y medio. Claro, es que luego esta parte del mapa tiene todos sus mazmorras, imagino, sus templos, sus historias. Aparte de todos los templos que tiene, que ya tienes como en el Breath of the Wild, lo que es el santuario, que porque en este sí que aparece la figura del templo como otro elemento, pero tienes el subterráneo. O sea, hay unos agujeros en los que tú te caes. El metro de Madrid. Y es pues como en Dark Souls, como en Elden Ring. Que tienes toda la capa de Necrolimbo, pero luego tienes toda una capa subterránea de cuevas, que en este caso las cuevas no todas están conectadas. El Zelda yo creo que sí, no lo sé, yo. Ahí eres tú el que... ¿El que de las capas interconectadas de qué? La catacumba del... Del... No, del... Del último. Del último... ¿Todo subterráneo? ¿Sí? ¿Es todo el mapa o son zonas? El subterráneo es todo el mapa de arriba. O sea que es el igual. Mapa dos veces entero y luego eso tienes. Y las islas del cielo. O sea que puedes hacerte todo el mapa por debajo. Sí. Vamos, que te lo tienes que hacer. Porque abajo, hasta donde yo sé, también hay santuarios. Hay cosas muy importantes abajo, claro. Hay abajo que tienes que hacer y que no sé si necesitas para la historia o no, pero tienes que recorrer arriba, abajo y las islas. Madre mía. Yo tengo otra pregunta más, tan personal como esa anterior. Dime. Le has echado 200 horas. ¿Crees que el juego es de más de 200 horas? ¿Cuántas horas puede tener este juego? Yo qué sé, es que el juego este es la aventurita máxima, vaya, es que te puedes ir a por... El rollo de esto es que vas a hacer una movida y en lo que vas a hacer esa movida te encuentras 7 y dices, pues cómo no voy a hacer yo estas otras 7 que me han salido mientras iba por la octava. Ese es el problema. Y durante estas 7 vas a otras 7 y otras 7 y otras 7. Claro, eso es. Empiezas a machambrar cosas y... Eso es como cuando sales un viernes y dices, hoy de tranqui, y sabes que apareces el domingo como un vagabundo en tu casa y como si te hubieran pegado. Pero más pues o menos es igual. Los videojuegos tienen un número de horas estimadas de lo que dura el juego. O sea, si le echas tanto... Sí, hombre, la main quest, la historia principal, ¿sabes? Pues si vas a fuego, a dolor ahí y tal, pues yo qué sé, 30 horas, 40, no sé. Por ahí. Para eso existe internet y páginas como Howl. Tú ya has hecho lo que es pasarte la historia y seguir con el juego, que es lo que está de moda. Yo, para la historia, me falta ir calentarle el morro al Ganondorf y pro, y o se acabó. Aún no has hecho lo que es la historia principal, todo no te la has pasado. Has estado en las otras partidas. Bueno, vamos a ver. Esta es la misión final. Sé que todos estos juegos, de todas formas, de farmear, creación y al final, las horas es algo tan estimado porque, claro, tú te puedes dedicar a estar cogiendo, haciendo recetas, construyendo cosas, te has tirado 20, 30, 40 horas dando horas al juego solo a eso y no has avanzado en ninguna sola historia del juego. Claro. Solo has estado dándote pirulillos tú solo haciendo tus cosas. Eso es el tema que tienen juegos como el Zelda, como Skyrim, como Fallout, incluso el GTA, claro. Como los GTA. Entonces, según, como hemos dicho, How Long to Beat, el Zelda Tears of the Kingdom, la historia principal son unas 57 horas. La historia y las secundarias son 99 horas, 98 y media, dice. Y luego el ponerte a completar el juego y completar todos los santuarios, los putos colos. ¿Cuántos hay en este? Si lo sabes. 999. También otros 999. Hijos de puta. Hijos de su puta madre. Esto es como el Burger King, ¿no? Bueno, o sea, que quieren que juegues a esto todo el rato. Pues que no lo que aquí llaman completionist son 214 horas según lo que ha subido la gente. Claro, más. Dedicándote a completar cosas. Sin añadir lo que he dicho 100%. Yo, de que estés a tu rollo, me he construido esto investigando lo que puedes y lo que no puedes. Porque claro, las recetas son unas y luego están las que tú te creas por claro, tu lado. Claro, claro. O sea, Yo lleva 210 horas, entre 200 y 210 horas, por lo que nos ha contado él. Sí. Y sí. Es que es eso, incluso con el completionista, si se pone a completar todo, él ahora en el punto que está, lo mismo se va a 400 horas. Porque son juegos en los que te pierdes. Es que, depende de lo que te líes. Era como en el Skyrim, cuando te ponías a hacer el gilipollas y dices, pues sí, es que estoy aburrido, la verdad es que luchar no me apetece. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pagar toda la puta tarde. Cazando. Para hacer pieles, sí. O en la herrería, porque quiero subir forja para poder hacerme una espada no sé cuánto. ¿Por qué? Porque me aburría. A lo mejor simplemente para subir de nivel, porque tú te ponías a hacer forja en el Skyrim, ganabas experiencia y decías, bueno, ya tengo los puntos que me hacían falta para subir esto. Pero claro, no, son horas que tú estás jugando, que te van a contar para el desarrollo, el juego, pero que no estás avanzando nada. No, nada. Pero eso viene en todos los juegos de mundo abierto y de farmeo, digamos, y creación de recetas. Hay una parte importante de horas en las que no estás avanzando en ninguna historia. Es en la que tú te has montado. Y que lo utilizan desde hace muchos años para estirar la longitud de los juegos, porque es eso ahí. Hombre, es que este Zelda... Esto es narrativa emergente, se supone. A este Zelda le quitas el 75% de las historias y aún tienes 200 horas de juego haciendo esto, ¿sabes? Sí, porque es eso, porque tienes esa libertad. Es como Minecraft, o es que muchos juegos... De claro, juegos, a eso me refiero. Porque luego tienes también otro desarrollo de juegos que no tienes tanta libertad, pero también te tiran el juego a lo infame con 500.000 secundarias y 500.000 líneas de texto, como pueden ser los Yakuza, que tienen tela, porque sí, a ver, hay cosas que molan, hay secundarias que molan, vas por aquí, te pones a dar putillazos con todo el mundo, te lo pasas muy bien, te crees que es como el Sleeping 2, que vas pum, pum, pum, hostias, hostias, hostias, hostias, no, no, y de repente llegas a una misión en la que tienes que pasar 400 cuadros de texto, y resulta que es que la misión en sí es una misión ultra secundaria en la que simplemente estás haciendo de intermediario y tienes que saberte las normas de educación japonesas en los casos de negocio. Y dices, esto me cago en tu puta madre. Ya te digo. Hijo de puta. Luego encima tienes misiones... A ver, voy a hablar del caso del Yakuza 0. Tienes misiones secundarias de vergüenza, tienes Japón. Pero me estás estudiando el juego que, de entre las vergüenza. Cinemáticas. O sí, de que son luego, cosas luego, que haces porque las has hecho mal. Tal. No. Luego te cuento la gente. Luego te cuento en detalle. La gente que sabe que ha jugado al Yakuza 0 sabe cuál es la misión de la Madame. No tengo nada más que contar. Porque vaya, es hombre, que. Me quedaré con las ganas. Bueno, te lo hago muy rápido. Tú vas por una calle. El juego está ambientado. Japón, años 80. Estás por una zona que sería, pues eso, de Akihabara y toda esta zona pija friki de Japón, de Tokio, y tú pasas por una calle y de repente te encuentras a un propio, yo, una muchacha vestida de cuero negro, en plan madame, con un propio diciendo, es que eres muy mala madame porque no sabes humillarme, porque no sé qué, no sé cuántos. No sabes humillarme. Y llegas tú ahí. Te saca el libro de reclamaciones. Con el Yakuza Kiryu, que es un guapote de estos, un japonés de 1.80 que no existen. Claro, no sé. ¿Qué dices tú? Hostias, qué tío, mira que soy hetero y lo mismo me dejaba. ¿Qué? Disculpen, pues ¿qué no pasa aquí? Hetero. No, que es que no sé qué. Puedes ayudar a la muchacha dejándote humillar y todo esto te vas a un parquecito. Y te humillan allí. No, pero te humillan, no, tú le vas diciendo no, pero insúltame más. Dime cosas como, eres un cerdo porque estás aquí y has venido a que te humille. Hostia. Entonces, como quieres que te humille, yo no te... Cosa más retorcida, tío, los japoneses, ¿eh? Ya, pero es que a mitad de esa escena se aparecen tres niños de la altura de Shin-chan. Un poco más grandes que Shin-chan. Señores, ¿qué están ustedes haciendo aquí en el parque? Vaya. Sí, le hemos visto jugar al Yakuza y nos ha llevado un portíbulo digital o no sé qué mierdas. Que tú no sabes qué momento más raro cuando la cámara enfoca a una japonesa en bikini y una tele de tubo y al lado había un cenicero y una caja de pañuelos. Y el final acaba con un... Y un primer plano de la caja de Kleenex. Sí. Pero además la típica caja de cartón de Kleenex. Le he dicho que pantallazo y foto de perfil, que no. Sí, maravilloso, ¿eh? O sea, prejuicios cero, tío. Pero todo eso son mierdas secundarias para estirar el juego. Porque luego te pones a hacerlo y el Yakuza también es otro que dice secundaria y completista 3.500 horas, hijo de puta. Pero luego esto es que es un juego de 3.500 horas. No. Es una historia de 20 que me estás estirando como un puto chicle porque has hecho una mierda de juego y quieres que me tire aquí 4 años para sacar todo. Tengo otra pregunta de esas de persona totalmente ignorante al respecto. De periodista. No, persona absolutamente ignorante de los juegos, de los videojuegos. El juego este, Yo-Yo, el Cerda, ¿tiene forma de competir en línea? Nada, olvídate, esto es más viejo que cagar sentado. Uh-huh. O sea, esto es para un jugador y ya está. De esos juegos que mi amigo me decía, vente a mi casa que vamos a jugar al Cerda. Y yo iba y el que jugaba era él y yo me daba. Eso es, el proto YouTube, sí. No, vamos a jugar eso juntos. Es, sí. Joder. Ah, eso es todos los que hemos sido hermanos pequeños, sabemos lo que es. Claro. O hemos sido amigos de gente que no le gustaba compartir, no sé. Gente egoísta. Bueno, pues, ¿qué más nos añades del Zelda en coalición con la diferencia del anterior? Sensaciones, danos sensaciones. Claro, ¿qué nos trae de sensaciones? Heroína. Yo, se te ha ido. ¿Hola? Ahora. Heroína, ¿qué repite más? Repite desde. Heroína. Sí, heroína desde la heroína. Efectivamente. Machutes no. Eso es, te coges una cuchara, una goma, una jeringola, el cartucho, lo quemas en la cuchara, lo metes en la jeringola y por vena. Y te la pinchas por el culo. Claro, te la pinchas en la polla si quieres. Maravilloso. Eso es. Muy bien, pues entonces, ¿qué te ha gustado, no? Que juegaso, a pesar sí, de... Sí, que está bien, que ha salido bueno, parafraseando unos amigos. Pues ya estaría bueno. Todo sobre lo malo y bueno que vamos a hablar del Cerda. Lo hemos puesto a caldo. Desde que empezó este apocalipsis zombie, todo ha ido mal en peor. No tenemos comida, no tenemos agua, Y solo hemos encontrado este viejo radiocassette con un mensaje que se repite una y otra vez. No lo pongas, por favor. Una y otra vez. ¡No lo pongas! Pero es el único que podemos escuchar. Puedes encontrarnos en Twitter, @casademibro, en nuestro mail, lacasademihermanopodcast@gmail.com, en iTunes, iVoox y en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com. Vale, pues ya repasamos todo lo que nos habéis contado a través de las redes sociales, de todas nuestras formas de contacto. Empezamos por el programa anterior, el de las inteligencias artificiales, que en iVoox pues tenemos al bueno de Dolmon, que nos dice: buenas compañeros, lo queráis o no, la primera parte donde leen las noticias escritas por la IA se me hizo extraña y pesada, monótona. Existe un podcast, Noviembre Nocturno, donde se puede escuchar de forma magistral el relato. Tengo boca, pero no puedo gritar. Después de oír la partida de rol, ya sé dónde se sembró la semilla que destruirá la humanidad. Pues ya ves lo que son capaces de las inteligencias artificiales. También hay que decir que bueno, que el guión que nos escribió era el de el gratis, no el de pago. Igual si es el de pago, pues... ¿Le has preguntado a la IA qué pensaba de lo que había escrito ella? La verdad es que no, pero seguramente me diría que todo fetén, porque tiene su corazoncito. Yo. También sobre este programa, pero en Twitter, tenemos al compañero Sato de la olla de la cocina del infierno, que nos apunta que si miramos las siguientes letras en el diccionario a las que forman HAL 2000, nos queda IBM. Casualidad, los de la peli decían que sí, XDXDXD. Y desde Twitter, Skydan nos dice: cabrones, casi me da un derrame cerebral escuchando las reseñas que leíais de obras de ciencia ficción y había generado la IA. Y nuestro amigo Bilbo, que nos dice, no sin razón, están demasiado los de casa de mi bro hablando de las IAs cuando son más de Napster y Emule que de ChatGPT y Midjourney. Y ahora me imagino a Walt rollo el mulo haciendo campaña contra las IAs. Pues sí, sobre el programa de Nermetal, que aún colea en iVoox, Ewoken nos dice: un caso aparte son las bandas centradas en el cine de terror italiano de los 70 y 80. Tenebro, Fulcio, los españoles, Buo y Mondo. Excelente programa. Y luego está Anónimo, que apunta a otras dos bandas, que dice: me ha encantado el podcast, solo me han fallado los elfos, Twilight Force. Y el mejor grupo parodia de la actualidad, que son los Nanowar of the Steel, como no, italianos. Pero lo dicho, felicidades por el programa, que ha sido la hostia. Pues gracias por tus comentarios, Anónimo. Gracias, Anónimo, sabemos quién eres. Es un tío que comenta además un mogollón de podcast y de todo. A mí también me encantó, bueno, esto a mí... Lo dice Michael, que tenía esperanzas de leer esta parte, pero se ha quedado con las ganas. Dice que le encantó el Lazarillo de Tormes, que le quedó de lujo. Pues muy bien. Pensé que iba a ser algo más profundo lo que iba a decir Michael en este caso. El caso es que como te faltaron los Twifors, pues aquí los tienes con Dragonborn, tercer tema de su último disco, At the Heart of the Winter Veil. Y seguimos con cosas sobre el programa 3, en el que Dolmon también nos decía: muy buenas compañeros, lo primero, me encanta el cambio de los Simpsons a Héctor y Miguel. No me malinterpreten, adoro los Simpsons, pero es que es maravilloso. Ir a un evento medieval, más allá de un buen LARP, es un suicidio a pellizcos. Avalanchas de gente para ver las mismas 8 tiendas repetidas 100 veces en un par de calles. Piratas con gorro de cocinero que te cobran 100 euros por 4 pinchos morunos y 4 aguas. Las atracciones sin medidas de seguridad ninguna, con clavos sobresaliendo de sillas y placas oxidadas sueltas. Las últimas últimas que fui, las de Alcalá, vi un tumulto de gente pegándose con los camareros porque se querían ir sin pagar el robo. Lo mejor de la feria, la verdad. Pero la brasa que se me ha quedado quedado es larga. Un abrazo. Vosotros, un abrazo para ti. Igual, el tumulto al que te refieres formaba parte de un espectáculo medieval. La descripción de las estas, más medieval no puede ser, de las atracciones, claro. Clavos por ahí, madera, ¿sabes? Pues, igual es que no te gusta que sean ahí. Igual tienes algo en contra de medieval. Claro, claro, igual eres antimedieval, Dortmund. A lo mejor quieres vivir más de 35 años, tío. O comerte una manzana alguna vez en tu vida. Seguimos, Benny. Eso es. Sí, Matt Frageldom, que es un señor o una señora, dijo que qué cojones, qué buenos sois. Así que supongo que lo dice por vosotros, porque por mí seguro que no lo dice. Ya, no estaba aquí. Y el cabrón de mi hermano te pone a leerlo a ti para que veas dónde entras, en qué casa. Claro, claro. Lávate la boca. Dios mío, menos mal que he venido peinado. El hombre que escribe borracho, Mar, decía también. Mar es que fue el martes, es la fecha. Ah, vale, de acuerdo, claro. Pensaba que era un rollo así, el viejo y el mar, ¿sabes? Es de Lloret de Mar. Claro. Que tiene una canción buenísima, la de Lloret de Mar. Bueno, no vamos a meter en eso. Por lo visto, dice este señor, el hombre que escribe borracho, que es una muy buena forma de escribir, la verdad. O sea, si no te faltan ideas. Bukowski lo hacía así siempre. Y ya lo ves, el tío acabó en la miseria. Pues dice que, por lo visto, hay mucho especialito suelto. Te ponen el coche en la salida. Yo lo hubiera abierto y me hubiera hecho unos trompos o un alunizaje. Otros cambiando lo que no hay que cambiar por chupársela a su líder. Eso sí, Pazán es un peliculote. Vic sigue en forma. Un brindis, señores. Estupendo. Perfecto. Vic siempre está en forma, aunque hoy se nos ha quedado en la reserva. O sea, claro, es que se nos había olvidado que de Rock se ha ido al baño y le hemos encerrado, que ni presente ni despresente, y se nos quedan sus cetitas para está mayor ya. Sí. Y su garganta se resiente también. Cerramos con Seidon McFly de Pesquito y Medio, que dice a tope con los bytes y a tope con el nuevo formato. Me ha encantado todo lo que no habéis contado del Zelda. Pues todo lo que hemos dicho malo de él, supongo que te va a encantar este programa también. Gracias a todos por comentar. Nos tomamos la última y nos vamos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por comentar, darle a like, compartir el programa, contároslo a vuestros amigos, a vuestros familiares, a todos, decirles que molamos, que nos escuchen y que nos sigan por las redes sociales. Nos ha faltado una canción que pone en el guión, así que alteramos el orden, la ponemos ahora, pero antes ya nos despedimos y os decimos a todos adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Bad. Final round.